1 de mayo de 1984. El primer acto conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores atrae a más de 250.000 personas al Parque O'Higgins en Santiago. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez interpretó el sentimiento de repudio y rechazo al régimen y a sus organismos represivos. Los apagones nacionales o parciales, la realización de barricadas, la recolección de medios para el combate, el acopio de información, los sabotajes a distinta escala y el hostigamiento a las fuerzas de la dictadura que actuaban en contra de la población. Los apagones se transformaron en la señal esperada por la población en cada una de las fechas de movilizaciones, un apoyo para la lucha y un estímulo para los manifestantes. Cuando se combatía en las zonas urbanas periféricas, eran los pobladores los que tenían un conocimiento acabado de su territorio, mientras el enemigo, acosado por todos lados, se desconcertaba más aún en medio de la oscuridad. Hubo vagones parciales realizados por los propios habitantes de una población mediante el uso de cadenas o colocando explosivos en los postes del alumbrado público. Hubo decenas de apagones totales. Estos, en varias oportunidades, abarcaron 9 de las 13 regiones del país, con una duración de varias horas.